construyendo más fronteras para luego poner precios a las piedras. Precios a las piedras, precios a las piedras. Pero yo no pido perdón ni a los de arriba, ni a su día, cago en Dios. ¡Gracias!